Agradecemos a Dios porque nos permite estar nuevamente con ustedes en este su programa Diálogo Bíblico. Día a día estamos comentando algún aspecto de estas vislumbres de nuestro Dios que nos ha dado a conocer lo maravilloso que es en su relación con nosotros los seres humanos. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un placer poder saludarles con un gran y cariñoso abrazo. Continuamos y ahora con un nuevo aspecto de este artista consumado que es nuestro Dios. Habíamos leído allí en Génesis, ¿te acuerdas tú? Capítulo 2, cuando Dios dice que formó. Sí. Significa que él actuó no hablando solamente, sino usando sus manos como alfarero. Pero ahora Dios como escultor es una expresión muy hermosa que aparece acá en la Escritura, porque Dios no solamente es el Dios que se acerca así como espiritualmente, sino que se acerca de una manera real y como escultor. Significa que él puede tomar la piedra bruta, la piedra que nos sirve quizás, la piedra rechazada, y hacer algo maravilloso, como muchos de los artistas los han hecho. Incluso hay personajes que piedras que rechazaron, ellos los tomó y hicieron esculturas maravillosas. Entonces, Dios como un escultor está muy relacionado con lo que puede hacer Dios en relación a nuestro carácter, a nuestra vida, porque Él puede transformar las cosas que son muy negativas en cosas muy positivas. Tenemos que decir de que este escultor, entre comillas, porque la verdad es que cualquier calificativo queda chico cuando se trata de nuestro Dios. Recordemos que nuestro vocabulario, además de ser limitado, es insuficiente, es imperfecto, tiene un montón de cosas que... Así que cuando hablamos de Dios como escultor, digo entre comillas, estamos hablando de alguien que no puede ser imitado, porque el escultor toma un bloque de puede ser de mármol y lo transforma en una obra de arte. El Señor, en lugar de tomar granito o mármol, Él talla nuestro carácter. Y eso es mucho más difícil de hacer que lo que hace el escultor común y corriente. Y un detalle de los escultores que pueden trabajar sobre una obra de arte, o sea, sobre un granito, sobre un mármol, y no sobre de dos. Me explico, él toma la piedra, toma el mármol y lo hace, pero otro no podría venir y deshacer lo que hizo él y hacer otra escultura, porque esa es única. Y eso significa también en el ser humano que Dios trabaja exclusivamente con una sola persona, tallando esos defectos y esos defectos que pueden llevarle malos ratos y incómodo incluso y pasar la vida muy atormentado. Estoy recordando el caso de Jacob. Jacob es un personaje bien interesante en la Biblia. Tiene una historia que no es grata hasta que se encuentra con Dios, allí volviendo hacia su país, hacia su tierra. Pero sabe, perdona que te interrumpa, dice una historia no grata para con Dios. No, para Jacob, porque él nombre mismo decía, Jacob, ¿cómo te llamas? Soy engañador. Ya, correcto. En ese punto. Sentido, en el nombre que tenía era claro. Lo que no era muy grato para él. Pero en cuanto a su relación con Dios, él siempre fue espiritual, a pesar de que se equivocó. Exactamente, mucho siempre, más espiritual que su hermano Saúl. Justamente, porque él, precisamente para poder lograr la primogenitura, que la primogenitura era mucho más que recibir cosas materiales, tenía también el sacerdocio de la familia. En fin, entonces, él trató siempre de conseguir aquellas cosas que eran más espirituales. Y esto también lo llevó a que luchara con un ángel sin darse cuenta. Él pensaba que estaba luchando con otra persona. Y cuando se da cuenta de que está luchando con un ángel, él se aferra a él y le dice, no te dejaré si no me bendices. Pero cuando pide esta bendición, él no estaba exigiendo como que si tú no me bendices, yo no te voy a soltar y tú vas a quedar preso. Porque lo hizo como un clamor, como un pedido, como un deseo. Porque él no tenía el poder para poder retener al ángel cuando estaba luchando. Entonces esto lo hizo como una solicitud, como algo que salía del corazón, como cuando nosotros necesitamos algo con desesperación y lo pedimos en forma desesperada. Así lo hizo, claro, Jacob. No te dejaré si no me bendices. Yo necesito tu bendición. Es una necesidad grande. Por eso que Jacob fue bendecido y en esa noche cambió su vida. Porque al cambiarle el nombre de Jacob a Israel, ya él comenzaba una nueva vida. Él ahora tenía la seguridad de que había recibido el perdón de Dios y también la bendición de Dios. Mira, hay un detalle que me parece que Dios de alguna manera se acerca mucho a nosotros para condescender con nosotros, para hacernos cambiar. Porque el versículo 25 de Génesis 32 dice: y cuando el varón vio que no podía con él, ¿qué no podía? La lucha había sido cuerpo a cuerpo, y al parecer el ángel había sido mandado para que luchara a nivel humano, porque como divino se muestra después. Claro. No podía con él, que dice, tocó el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y aquí se dio cuenta Jacob que no estaba luchando con un ser humano, porque él pensaba que podía haber sido alguien de los que venía a buscar los... Podría haber sido alguno de los hombres, podría haber sido alguno de los hombres de Saúl. Claro, que estaba espiando cómo venían para atacarlos, porque eso es lo que estaba trayendo en mente Saúl. Si no se le revela a Dios, quizás qué hace, pero Dios tenía un plan especial para Jacob. Y entonces allí donde aparece después de esto, y dijo, déjame porque raya el alba, dice. Y Jacob le respondió, no te dejaré, si no me bendice, porque se dio cuenta que el que estaba con él no era un hombre. Y cuando él le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y el varón le dice, no me dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Qué lindas palabras. Porque has luchado con Dios y con los hombres y ya has vencido. O sea, fue un hombre que Dios, en su forma de actuar, actuó como escultor de la vida y le cambió totalmente, vamos a decirlo así, de la roca que se llamaba engañador, usurpador, le coloca vencedor y hace un cambio totalmente distinto a lo que antes era. Tú también recuerdas el caso de David. David en el Salmo 51 relata su experiencia, como Dios también puede hacer una cosas triste experiencia de David realmente, claro, porque él reconoce ahí lo que había acontecido en su vida, cómo él había fallado a Dios y cómo Dios lo restauró después. Él tiene que sufrir las consecuencias de su pecado, de su equivocación. Él tiene que sufrir por la muerte de sus hijos, en fin. Pero finalmente él obtuvo el perdón y la bendición de nuestro Dios, y su vida cambió realmente. Ahora, en David creo que podemos vernos reflejados cada uno de nosotros, porque David cometió errores, como los cometemos nosotros, pero él siempre estuvo dispuesto a volver a Dios, a pedirle a Dios, arrepentirse, pero genuinamente se arrepintió. Exactamente, arrepentirse de corazón. Y eso fue lo que Dios vio en el corazón de David, y fue lo que le ayudó también para ser restaurado él. Hay un detalle en el trabajo de la escultora, también este alfarero que trabaja con la greda. Estoy pensando, y esto solamente para ejemplificarlo, que de improviso él comenzara a tomar la greda y la greda le dijera, no me eches tanta agua, o échame más agua. No me tomes tan fuerte, hazlo más liviano. Yo no quiero esta estructura, no la quiero redonda, la quiero cuadrada, la quiero así, la quiero acá. Normalmente cuando uno mira, ve que la greda se deja moldear, y cuando se deja moldear y se le colocan los elementos necesarios y se toma, se trabaja, sale algo realmente precioso. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros, como Él es un excelente escultor, le dejemos que trabaje nuestra vida y haga una cosa maravillosa aquí en este mundo tan oscuro. Mira lo que dice David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Está mostrándose como una greda cruda, sin molde, sin nada. Haz lo que quieras, Señor, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Haz de mí el objeto que tú quieras, Señor, aquí estoy a tu disposición. Y aquí viene algo bien interesante, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. y habla de que él ha pecado contra Dios. En otras palabras, se deja que Dios actúe y reconoce lo malo que es para que Dios haga una obra buena en él. No es fácil reconocer todo lo malo, reconocer de que yo hice esto, hice lo otro. Entonces, no es fácil, pero bueno, él asumió su culpa, la reconoció, pidió perdón, y creo que ese fue el secreto precisamente que nosotros debemos aplicar en nuestra vida. También debemos pedir perdón en forma específica, debemos reconocer nuestras faltas, nuestros pecados, y apartarnos con la ayuda de nuestro Dios. Entonces, nosotros vemos aquí que David fue perdonado, Dios lo restableció, como lo hizo también con Pedro. Recordemos que Pedro también cometió un error que a lo mejor nosotros lo habríamos condenado para siempre con lo que hizo. No puede ser. Él que estaba tan cercano al Señor y que le había prometido además que no lo iba a hacer y después lo hizo. Pero sin embargo Pedro se arrepintió de corazón y el Señor moldeó ese carácter. El Señor fue haciéndolo cambiar. Lo vemos cuando él apresuradamente siempre hablaba y decía, era alguien que siempre estaba hablando primero que los demás. Pero lo vemos después, después que tuvo la experiencia de haber negado al Señor Jesús, y lo negó por cobardía, porque él tuvo miedo de que lo fueran a prender como habían prendido al Señor Jesús. Pero después de eso, él predica y lo hace con todo el valor. Le dice a los judíos que le estaban escuchando, ustedes mataron al Hijo de Dios. Y él no tiene miedo ahí que lo tomen y lo ejecuten a él también. El Espíritu Santo hizo la obra en los corazones de quienes estaban escuchando y estos se arrepintieron. Y hubo un gran bautismo después de eso. Entonces, nosotros vemos aquí que el Señor moldeó, el Señor trabajó estos caracteres como escultor, y también lo hizo con el apóstol Pablo. Bueno, de algunos de estos detalles vamos a seguir conversando quizás en el resumen. Tenemos que reconocer que el Evangelio no es una cirugía cosmética, sino un cambio de orientación de la vida. Es una limpieza profunda y un poder embellecedor. Medítelo. Agradecemos porque estuvo con nosotros en el día de hoy. Bendiciones. Será hasta mañana y que el Señor le bendiga.